Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, las notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, las notas. Guitarra eléctrica. Exactamente. Hoy nos vamos a ocupar de Steve Ray Vaughan. Ajá. Un guitarrista de los más conocidos que tiene el blues y un héroe de mi infancia. Ajá. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Héroe por qué? ¿Viste esa cosa? Héroe. Es una forma de decir, no era. Era un tipo que me pareció que tenía una impronta muy fuerte, claro, en la forma de tocar y en la imagen. Claro. Y cuando yo era chico me impresionó mucho. Y si ya venía con ganas de tocar la guitarra, bueno. Eso tiene que ser así. Sí, yo creo. Usar un sombrero como él y todas cosas así. Bueno, fue un guitarrista que nació en el año 1954 en Dallas, Texas. Una de gente como los hermanos Bush, como, bueno, como la familia Bush y un montón de cosas atroces. A los 7 años recibió su primer guitarra eléctrica. Era hijo de un músico frustrado y de un hermano que ya de chico empezaba a tener algún éxito en la música con una banda que se llamó Los Fabulosos Thunderbirds. Y venía como... Sí, tuvo algún tema hace muchos años que sí, pegó un poco. Uh-huh. Y vivía medio a la sombra del hermano y del padre que bueno, que estaban más metidos en eso. Pero bueno, Steve Ray Vaughan tenía la convicción de que él era una fuerza de la naturaleza. Estaba convencido de esto, o sea, lo dicen varias notas como diciendo, yo soy grosso y yo lo que puedo hacer con la guitarra no lo puede hacer nadie. Estaba loco. O en algún punto, o esa locura que a veces hace que uno pueda hacer cosas que normalmente no haría. Claro. Así que salió adelante, a pesar de estar a la sombra de una familia de músicos. En 1970 formó su primera banda que se llamaba Los Blackbirds. Y entre los 70s y los 80s estuvo en varias bandas donde le fue bastante mal, sin mayor reconocimiento, hasta que decidió armar su trío en el que él cantaba y tocaba la guitarra y tenía mucho más exposición que hasta ese momento, para mostrar que realmente era una fuerza de la naturaleza. Así formó su trío que se llamaba Double Trouble. Viene a ser como problema doble claro, problema, que es doble problema. Claro. Viene hace referencia a un título de un blues famoso. Los que lo acompañaban eran Tommy Shannon en bajo y Chris Lighton en batería. Les empieza a ir un poco mejor. Más o menos por esa época también se casa con Leonora Gaynor, que es la persona a la cual está dedicada el tema que está sonando ahora. Ajá. El tema que está sonando ahora se llama Lenny, en honor a ella. En 1980 le entrega un cassette con grabaciones de su trío a Mick Jagger y le dice, bueno, animate una fiestita privada para nosotros los Rolling Stones. Ahí toca con ellos y inmediatamente consigue una fecha para tocar en el Festival de Jazz de Montreux. Y ahí empieza a tener una proyección enorme, a pesar de que en el Festival de Montreux lo abuchean, porque era un festival donde la gente va a escuchar jazz, no blues. Claro, claro. Y un blues, de hecho, con una influencia muy rockera, que por ahí no era lo que quería escuchar la gente. El tipo, a pesar de eso, dio su recital entero y a fin de año lo nominaron en los Grammy como uno de los mejores recitales, de una de las mejores presentaciones en vivo. Ajá. A pesar del traspié que tuvo. Será su fe en sí mismo, tal vez. Sí. O la ayudita de los amigos, ¿no? Porque que los Rollins te digan, venite acá. Que tocar. Sí. Evidentemente claro, hay algún contacto ahí. Seguro. Igual hay un video de Montreux donde los silban. No sé si es esta misma presentación, él se presentó de vuelta después. Uh-huh. Y el tipo se nota que tenía una convicción especial. Y la forma de tocar es increíble. a mí me llama la atención de Stevie Ray Vaughan, que es un tipo que tiene muy pocos elementos. Es como si uno supiera hablar con hola, qué tal, me gusta esto, no me gusta el otro, chau, se acabó el vocabulario. Musicalmente es eso, pero está tan bien dicho las tres palabras, claro, que él sabe, claro, que te gana. Claro, claro, es así. No, no hay acá cualquier análisis musical, no tiene mucho sentido hacerlo, porque la verdad musicalmente no hay mucho que evaluar. Claro. Es la interpretación y la fuerza de convicción. Para mí, lo que hace que él realmente suena como suena. Bueno, vamos a seguir contando un poco más de la historia después del primer tema que vamos a escuchar, que se llama Rude Mood, que viene a ser como modales rudos. Thank you. Bueno, ahí estábamos lamentándonos que toda esta gente toca tan bien, sí, se muera tan rápido, ¿no? Claro, se muera tan rápido, ¿viste? Sí. Bueno, de paso, al que no lo conocía, le estamos anticipando el fin de esta historia, que termina con una muerte joven. Joven, sí. Claro. Uh-huh. Bueno, toca en el Festival de Jazz de Montreux, le va mal, pero le va bien. Uh-huh. Y ahí, en el medio de todo eso, lo escucha David Bowie, que también se murió ahora, hace poco, sí, pero ya más grande. Sí, ya más grande. Y lo llama para tocar en un disco de él. Lo cual en principio parecería algo muy extraño, porque David Bowie, su música más orientada al pop, no una música tan por ahí, sí, cruda como la de... ¿Cómo la está? Claro, como el blues de Steve Ray Vaughan. Sí. Pero la cosa es, parece que funcionó muy bien. Graban el disco Let's Dance, que tiene mucho éxito. Y David Bowie le pide que por favor vaya a tocar en la gira. Y Steve Ray Vaughan apuesta, en vez de ir a girar con David Bowie y ganar mucha más plata, prefiere agarrar y hacer giras con su propio grupo en bares chicos en Estados Unidos. Rechaza la oferta de David Bowie. ¡Qué decisión, eh! Sí, apuesta todo a lo suyo. A su propia corte, bueno, está bueno. Más o menos por esa época también lo escucha John Hammond, que era un productor muy importante por esa época. Fue el tipo que descubrió a Bob Dylan y unos Bruce Springsteen y unos cuantos. Ah, caramba. Y lo lleva a un estudio a grabar un disco un poco con mejor calidad, ¿no? Y bueno, ahí saca el primer disco, que se llama Texas Flood, que a mi gusto es el mejor disco de él, de donde están todos los temas que vamos a escuchar hoy, son de ese disco. Y bueno, le va muy bien, y comienza a convertirse en una figura realmente importante dentro del blues, con una llegada muy grande al público. Esto le genera todas esas... cosas que le generan los músicos de rock, de que no soportan la masividad, empieza a drogarse mucho, empieza a hacer un cachivache, se desmaya en los recitales, vomita en público, un asco, lo llevan a rehabilitación, se mejora, sigue sacando discos, y un día del año 1990, en un recital junto a otras luminarias del blues, como es Eric Clapton, Buddy Guy y Robert Clyde, se toma un helicóptero para salir del escenario, va, para salir del lugar, y parece que maniobró mal el conductor, se revienta contra el estadio y se mata. Y ahí se termina todo. Claro, porque ahora estamos hablando de él. Ahora estamos hablando de él, es cierto. Y además, después, post-mortem, parece que tenía un montón de música grabada, él tenía un mini estudio también. Él sacó en vida, son 7 discos, que los vamos a nombrar ya que está. Texas Flood, que es del cual estamos escuchando los temas. Cold Stand the Weather, del año 84. Soul to Soul, del año 85. Live Alive, es el único disco en vivo que tiene, del año 86. Instip, del año 85. Y Family Style, del año 90. Uh-huh. Y a partir de ahí se empiezan a descubrir un montón de grabaciones caseras, temas en vivo, y creo que a esta altura la publicación de música post-mortem te diría que es más abundante que la que publicó él en vida y que era lo que él realmente quería que salga al público. Claro, pero bueno, claro. Cosas de la comercialización, que hacen que a los músicos se le publiquen cosas que por ahí estaban guardando porque no le parecía que estaba no los conformaron, claro. Pasa con toda esta gente. Vamos a escuchar entonces el segundo tema que tenemos para el día de hoy, que se llama Pride and Joy. Así que bueno, espero que les guste. Boy. a maggot man. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby. I'm a little lover boy. Me olvidaba, quería mandarle un saludo a Mariano Caliman, que es muy fan de Phil Ray Vaughan y que iba a escuchar el programa. Ajá. Y esperemos que lo siga escuchando, a pesar de que no esté Phil Ray Vaughan. Claro, y claro. Si hay que pasarle un tema de Phil Ray Vaughan, aunque sea de fondo, y ponerlo de cortina. Claro. Ahí está, para sí, que sí, se sí. Yo vi que el otro día en una reunión en la que estuvimos juntos, muchos escuchaban las columnas de Pablo, tuya, ahí se escuchaba que sí, que somos fanáticos. Buenísimo.